En El Coleccionista veremos la historia de Mortzinder, la obra negra y épica de Oesterheld Brescia. Fue hecha para la revista Mister X en el año 1962. Los cuadritos de la historieta son de una calidad expresiva insondable. Sus personajes protagónicos son Mortzinder y Ezra Winston. Lo que sigue es un recorrido posible.